hipopotella a la puerta de un colegio del barrio de Cayo Hueso. Botellero, que ya me voy, cambio globo por botella, como usted lo ve, y la linda macetica para su jardín. Botellero, que ya me voy, yo cambio los toma café y para la cocina los estropajos de alambre. Botellero, que ya bye.